Chicos de Comunicando Ando, hoy hablaremos de la época medieval. Empecemos. Un pasaje en la historia que se extendió por 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. En esta época medieval se destacaron lo que fueron los castillos. Los castillos se empezaron a construir en el siglo X. Se construyeron para impresionar, eran las casas de unos poderosos señores de la guerra y del gobernante de la tierra circundante. Los castillos eran uno de los elementos más resaltantes de esta época. Los castillos principalmente eran creados para defender. Construir un castillo era muy caro, solo los señores muy ricos y poderosos podían afrontar su construcción. Elegían lugares que eran importantes conservar en tiempo de guerras. Sus construcciones no pensaban solo en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. A principios de la época, los primeros castillos no se hacían de piedra, eran hechos de madera. En esta habitaban guerreros, estos eran los caballeros. Un caballero era un soldado, luchaba con lanzas, era la élite militar y tenía un muy duro entrenamiento. Cargaba un escudo para protegerse en las batallas. Sebas, te comento. ¿Sabías que los soldados también peleaban con otras personas, pero si no eran de la misma clase social no les perdonaban la vida? Sí sabía. Y aparte de esto, te comento que en el tiempo empezaron a construir los castillos. Con piedra, pues estos, al ser el centro de la comunidad, eran importantes, que fueran resistentes. Para empezar, se traía la piedra y se hacía todo el trabajo a mano. Eran con argamasa, que consiste en una mezcla de tierra, cal y agua. Con una rueda giratoria gigante, se metía un hombre dentro de ellos y caminaba como un hámster. Y esto se elevaba las piedras para subirlas y seguir construyendo para no derrumbar los castillos. Construyeron un tabuquete, soportaban hasta 10 toneladas de carga. No solo lanzaban piedras, sino cabezas de animales, muertos o bolas de fuego. Para invadir un castillo, subían por la escalera y luchaban con el enemigo y atacaban a sus arqueros. Los soldados utilizaban una vestimenta especial para sus guerras. ¿Ya? Para la guerra usaban casas de malla sobre túnicas de lana, también armaduras, usaban escudos de hierro. Y la usaban para luchar cuerpo a cuerpo y cinturones para sostener. Para cubrir las espaldas. Y mira que también los caballeros, para ser llamados así, tenían normas, tales como ser nobles por lo menos en 3 generaciones, por parte de padre o madre. Puentes elevadizos, murallas, puertas, aspilleras, torre del homenaje, canteros, herreros, aserradores, todo esto constituía un castillo. Pasando a la sociedad, los comerciantes que vendían productos de mala calidad eran castigados poniéndolos en el cepo. Ahí, en ese lugar, toda la sociedad se reunía y se le tiraban frutos podridos, verduras podridas y estiércol. Los ladrones en este tiempo eran sentenciados y se les marcaba en sus caras y sus manos, al igual que los usurpadores. Las mujeres de la sociedad, que eran trabajadoras sexuales, mantenían con velos amarillos en las tabernas. Y en 2 tipos de lugares donde se reunían. Existían las tabernas, que era donde se reunían las personas locales del pueblo, pero también existían las posadas, donde se reunían los forasteros. Podemos decir que era una sociedad muy machista, pues se utilizaba el orine de hombre añejo para tinturar las telas y así utilizarlas de diferentes colores. Uno de sus medios para reunirse y celebrar eran sus festividades. Como les contábamos, los hombres y las mujeres medievales organizaban sus calendarios de festividades, de esas tradiciones que imperiaban. Estas fiestas se clasificaban en fiestas religiosas y no religiosas. Muchas fiestas eran relacionadas con los ciclos agrarios, ya que la tierra marcaba mucho la vida de los habitantes. Otras festividades conmemorables era la bienvenida de las estaciones. La Navidad, día marcado como rojo, el 6 de enero, el nacimiento de Jesucristo, celebración desde el cristianismo. El Carnaval, la realización se hacía en febrero. La palabra carnaval abre paso al inicio de la cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza, tiempo en el que sirve para comer y practicar las actividades mal vistas antes del, ca- del Calvario y Jesucristo. Semana Santa, Cuaresma, la primera fiesta de la primavera, llamada Semana Santa, donde se conmemora la muerte y resurrección de el bautizo, las bodas y los funerales, que eran motivo de celebración. Eran actos que marcaban los tiempos de las personas y servía para reforzar lazos familiares. Las celebraciones eran más grandes cuanto más alto estuviese la pirámide poblacional. Cuanto más dinero poseyese, así del mismo modo sería la celebración. Viene lo que son las celebraciones no religiosas, celebraciones políticas, motivo de lo que era la coronación de un nuevo monarca o rey o un victorioso en la ciudad. Los torneos. Torneos que demostraban los monarcas como el señor feudal de sus caballeros, las cuales se mostraban ante el público para el reconocimiento y la gloria. Existían personas que su papel era entretener a las poblaciones, como fueron los juglares. Sí, poetas cantantes que entretenían a la gente de los pueblos y de las ciudades. Hablaban de hazañas históricas, amores imposibles, sutiles críticas que provocaban la risa del espectador. Regresando al tema de los castillos, eran el centro de atención de esta época. También se realizaban los banquetes más famosos y eran muy importantes. Eran exquisitos como los pastelitos de piñones, espárragos, perdices con salsa, crema perfumada con salvia, entre otras. La carne era el plato más apreciado. Comer carne era sinónimo de poder y de riqueza. Ahora que estamos hablando de la sociedad, también hablemos de la vestimenta, que era otro de los aspectos importantes de la época. Bueno, Diana, pues sí. Cuando eran siervos usaban pues lana y pieles baratas para los abrigos. También usaban... también los villanos aspiraban... Bueno, los villanos también aspiraban a tener ese tipo de ropa, ¿no? Y pues en esos casos usaban linos pegados al cuerpo. Bueno, los religiosos de gran influencia también usaban ropas típicas decoradas con hilos de oro y de plata. En cuanto al calzado, también usaban zapatillas abiertas fabricadas en cuero. Bueno, en cuanto a las mujeres, usaban faldas que les taparan los pies, usaban camisetas que les cubriera todo el cuerpo de lana, de lino y de seda. También se dice que los más pobres usaban ropa de seda y también que los más poderosos usaban prendas bordadas en oro y a menudo también usaban pieles de zorros o lobos para sus abrigos. También las mujeres que pues participaban en la guerra también usaban faldas en forma cuadrada con agujeros en la cintura, también con picos y también usaban blusas muy ajustadas. A la hora de la caza se ponían también ciertos trajes para así entrar como en contacto con los más cerca con los animales y luego así atacarlos, aunque solo podían hacerlos en ciertos lugares, pues habían terrenos como los que eran del rey que si eran vistos ahí podían ser castigados. La agricultura era una actividad muy importante de la época. En ella era muy tenido en cuenta los bueyes que alaban el arado para así cultivar. Pero muchachos, miren que también lo que derrumbó la medicina de la época medieval fue la peste negra. Esa fue una enfermedad que abasteció y prácticamente mató a más de la mitad de la población de esos tiempos. Esta enfermedad consistía en sarpullidos y una muerte dolorosa. Las personas que lo padecían, para no contaminar a las otras, eran tiradas a las calles y el médico era casero. Usaba una máscara tan grande que parecía un pico para no contagiarse y la medicina la daba con una cuchara demasiado larga. Esta enfermedad era tan contagiosa que en una semana toda la familia se podía contagiar de ella. Se puede concluir que al finalizar esta enfermedad fue prácticamente la desaparición de la Edad Media y concluir que al finalizar el periodo de esta enfermedad fue prácticamente el exterminio de la época media. Y entró un mecanismo de batalla, lo que fue el cañón, que primeramente entró de una forma muy primitiva, pero poco a poco fueron evolucionando y así fueron creando estrategias para la guerra. Y lo que cuando ya finalizó totalmente la edad medieval, inició el Renacimiento. Chicos, datos curiosos. ¿Sabían que se pagaba para ser absueltos de los pecados? O sea que cuanto uno más pagaba, mayor cantidad de vida eterna tenía. Se pagaban también tributos para salir y entrar de las ciudades. Los baños en aquella época eran tomados, principalmente el padre de familia, luego los hombres y después las mujeres, y por último los niños y los bebés. Hey, chicos, ¿conocen la expresión salvados por la campana? En esta época surge la idea de cerrar el ataúd y agarrar la muñeca del difunto con un hilo y pasarlo por el agujero del ataúd, y para así, si el individuo seguía vivo, tiraba del hilo y hacía sonar la campana, ya que muchas veces los enterraban vivos. Hey chicos, damos por terminada la emisión. Bye.